poderosa la elocuencia en este capítulo 2 de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Todo lo que el apóstol quería saber era una cosa: Jesucristo y a este crucificado. Nos acompaña el doctor Abelardo Limón. Así que, hermanos, dice Pablo en el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En cuanto al contenido del mensaje de Pablo en sus predicaciones, Pablo realmente no nos deja en duda. Él proclamaba el testimonio de Jesucristo. Cuando leemos el capítulo 1 del libro de los Hechos y el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas, estos dos pasajes nos explican lo que es este testimonio de Pablo. Cuando predicamos de Cristo, somos testigos de lo que Dios ha hecho, no de nosotros mismos. Pablo dice que él se determinó no conocer nada entre los corintios, sino a Jesucristo y a este crucificado. Algunos estudiantes de la Biblia traducen estas frases de esta manera: a Jesucristo, a pesar de que fue crucificado. Interpretan el verso 2 como si declara que había determinado anunciar la verdad entera acerca de Jesucristo y su obra de redención, aunque la idea de un Salvador que murió en una cruz era tropezadero para los judíos y locura para los griegos. Pero ciertamente no significa que Pablo no habló de la resurrección y la ascensión juntamente con la crucifixión, pero sí significa que su mensaje para el público era un anuncio sencillo de la salvación eterna por medio de Jesucristo, el Redentor divino. Con esta noticia, Pablo se presentó a la multitud de la ciudad, sin entrar en disputas ni en rivalidad con los oradores de la filosofía griega. ¿No sería correcto dejar aquí la consideración de este verso número 2 sin decir aquí que cualquier presentación de Jesucristo a una persona o a un grupo de incrédulos que no incluye la crucifixión y algo de su significado no es la predicación del Evangelio y no puede obrar la salvación? ¿Por qué? Porque esta verdad es una verdad básica, es fundamental, es bíblica y es evangélica. La verdad de la crucifixión. Después de aclarar la razón divina por la muerte de Jesucristo, hay muchísimo más para enseñar, pero sin esa base no se puede edificar una verdadera vida cristiana. Nos parece a nosotros que el verso 5 es el golpe maestro para acabar con el partido que decía: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos y los otros que anunciaban esto. Vemos del verso 5 que Pablo había adoptado un método para presentar el Evangelio que debía evitar tal resultado indeseable. Él dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo tenía por propósito predicar de tal manera que nadie se fijara en el mensajero, sino en la verdad divina que el mensajero comunicaba. La reacción o contestación del oyente a esta noticia sería hacia Dios y no hacia el hombre. Si se ejercía la fe, resultaría en contacto con el Señor Jesucristo y con la recepción del Espíritu Santo, juntamente con las bendiciones de la redención. Pero si se rehusaba a creer, se rechazaba a Dios, tanto como a su mensajero. Y si Pablo predicaba así y los que creyeron tenían su confianza puesta en Dios como la fuente de su salvación, entonces qué absurdo sería formar partidos siguiendo a hombres que eran meros mensajeros. Bien, pudiéramos explicar más de estos 5 versículos del segundo capítulo de esta epístola, pero hay que avanzar en el estudio. Veamos ahora lo que Pablo dice en el verso 6 hasta el verso 16 de este segundo capítulo. Aquí Pablo aclara una verdad acerca del Evangelio, que el apóstol no podía en buena conciencia pasar por alto. Aunque no tenía para el mundo otro mensaje que Jesucristo crucificado, como ya se explicó en los primeros 5 versos, a los judíos tropiezo y a los griegos insensatez, sin embargo, Pablo quería que todos supieran que el cristianismo es mucho más que simplemente esto. Y al entrar por esa puerta, se ve un edificio, se ve un palacio que tiene un sinnúmero de cuartos para explorar y tesoros infinitos para apropiarse durante la vida. Una sola puerta de entrada para todos. Y después, experiencias variadas sin fin. Y en esta división del capítulo tenemos primero la declaración del hecho de que en el Evangelio hay una sabiduría, hay un misterio, hay una filosofía. Y luego Pablo explica que el mundo ignora esta filosofía. Y después de esto, Pablo nos da un comentario sobre la revelación, la inspiración y la iluminación de este mensaje. En los versos 6 al 7, vemos que Pablo afirma que es propia del Evangelio una sabiduría verdadera, un misterio. Dice Pablo, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Aquí Pablo dice que esta sabiduría no es semejante a lo que los gnósticos griegos llamaban misterios, misterios que sólo los iniciados podían conocer al avanzar por los secretos de su secta filosófica. La sabiduría en el Evangelio no venía de los hombres. No era el producto de este siglo. Su origen es Dios mismo y está formada de su verdad eterna. Es conocida entre los perfectos, lo cual quiere decir los maduros. Y esto se da a entender que son creyentes en Cristo, que son los santos, los santificados, que tienen su entendimiento renovado por el Espíritu Santo y que piensan según Dios. La oportunidad para pertenecer a este grupo de personas es la misma para todos, entrando primero por la puerta quien es Jesucristo, y luego obedeciendo lo que dice Romanos 12 del 1 al 2, que anima a todo creyente a no conformarse a este siglo, sino a transformarse por medio de la renovación del entendimiento, para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estos creyentes maduros pueden entonces comprender el plan eterno de Dios para el hombre, y su gozo es hablar los unos a los otros de su Salvador y todo lo que Él es para ellos. En la Biblia, la palabra misterio significa algo que los hombres no podrían llegar a saber por su propio razonamiento natural. Es Dios mismo el único que lo sabe por la naturaleza. Pero Dios hace saber ciertos misterios a los hombres que cooperan con Él. Esta revelación, este misterio, este descorrer del velo, es el colocar a la vista lo que antes estaba encubierto. Y esto es una obra que la hace el Espíritu Santo. Y la hace en los cristianos. Desde Pentecostés ha sido para cada creyente. Y por ordenación divina, esta es la experiencia especial que caracteriza a la presente dispensación, según el plan divino trazado antes de crearse el mundo. Llegando al verso 8, leemos esto: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y en este verso aprendemos que la ignorancia de este plan, trazado antes de crearse el mundo, de parte de los jefes o príncipes del mundo del tiempo de Cristo, fue la causa humana de la muerte del Redentor. No conociendo los designios del Creador, por supuesto, no reconocieron en Jesús de Nazaret al Señor de la gloria. No es extraño entonces que Pablo escribiera que los jefes de este siglo van llegando a su fin, como dice el verso 8 y el verso 6 también en la versión moderna. La destrucción de Jerusalén, unos pocos años después de escribirse estas líneas, marcó el fin del Sanedrín, de aquellos príncipes del pueblo judío y los más responsables en este caso. Y ya la filosofía griega estaba decayendo, y esto de tal manera que desde entonces no ha producido nada nuevo ni ningún gran pensador. Algunos creen que Pilato era el representante de estos príncipes de este siglo, del cual habla Pablo en este verso, con su filosofía pagana, advertida en su famosa pregunta: ¿qué cosa es verdad? Bien, ahora pasemos al verso 9 y al verso 10. Así leen: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. La unión del versículo 10 con el 9 es precisa si hemos de interpretar correctamente el pensamiento expresado. Cuando uno se da cuenta de que la primera frase del verso 10 se refiere a las cosas mencionadas en el verso 9, entonces se ve que la interpretación de éste no se limita a la vida del más allá, sino que incluye también las cosas profundas de Dios para el conocimiento y apropiación del hombre espiritual hoy mismo. El verso 9 es una cita de Isaías 64:4, junto con una frase de Isaías 65:17. Según el lenguaje de la versión de la Septuaginta, Pablo emplea las palabras "para los que le aman" en vez de "los que le esperan", por cuanto los judíos en el tiempo del profeta creían en aquel Mesías a quien esperaban, mientras que en el tiempo del apóstol la fe había de ser puesta en un Salvador que ya había venido. Al llamar a Jesucristo el Señor de gloria, como lo hace Pablo en estos versos, Pablo no pudo dejarlo con eso, sino que tuvo que hablar del hecho de que los hijos de Dios también han de participar de dicha gloria. El doctor Frederick L. Goddey escribe esto sobre lo que es la gloria. Él explica de esta manera: la gloria es el lustre o esplendor de las perfecciones divinas. Este lustre ha de brillar algún día en el hombre, y Jesucristo, siendo el primero, ha realizado en sí mismo aquel esplendor, el cual él ha de comunicar a todos los creyentes. Y de esto, amable oyente, decimos qué antítesis existe entre estas dos designaciones, este crucificado y el Señor de gloria. Creemos que las cosas a que se refiere el verso 9 sean, por ejemplo, las enumeradas en Efesios y en Colosenses, en la versión moderna, que dice: y alcancen a toda la riqueza de la plena seguridad de la inteligencia para el conocimiento del misterio de Dios, es decir, el de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Empero el énfasis del verso 9 está en la verdad de que el hombre natural no puede conocer estas cosas, ni por su vista, ni por su oído, ni por su intuición o razonamiento naturales. La razón para esto está en que dichas preciosidades no se originan en este mundo, ni en la filosofía o las imaginaciones de los hombres. Proceden solo del corazón de Dios. Y el hombre no puede llegar a su conocimiento a menos que él se las revele. Mientras seguimos con estos estudios sobre situaciones prácticas en la vida del creyente, permita al Señor bendecir su palabra para su crecimiento espiritual. Esta fue la Academia Cristiana del Aire, con la dirección apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos.